¿Qué suceso determinó el rendimiento de Alemania en la guerra europea? Bueno, de hecho, es muy simple. Los alemanes perdieron la posibilidad de tener a los rusos en Polonia y en la batalla de Hungría. Es decir, los dos ejércitos principales, el norte y el sur de los rusos, fueron prácticamente imparables. De hecho, por más que Hitler intentara lograr una victoria en Occidente con la batalla de las Ardenas, ya estaba definida la victoria por parte de los rusos, porque esos dos ejércitos superaban 3-1 casi a las tropas alemanas, y por más tecnología que ponían en marcha, ya era imposible continuar resistiendo. De hecho, la resistencia de Berlín, la batalla de Berlín, que duró más o menos 3 meses, fue una batalla que ya estaba perdida de antemano. Jamás Hitler podía tener posibilidades de dar vuelta a la situación. Una vez que cruzaron el Vístula, las tropas del ejército ruso o el ejército rojo del norte, ya la guerra estaba determinada. Eso es casi 4 meses o 5 meses antes de la rendición, porque Berlín resistió 3 meses, pero fue casi un suspiro de alguien que ya estaba derrotado. Y el motivo era, más que nada, porque pensaban que en algún momento los aliados iban a quebrar ideológicamente, y de hecho es lo que pasó cuando terminó la guerra. En el 48 estuvo a punto de entrar en guerra Europa en dos bandos: el bando soviético, de los territorios que habían sido ocupados por el ejército rojo, y el bando de los aliados, que estaban en Occidente, ¿sí? Eso se llamó la línea de la cortina de hierro y la Guerra Fría. Y lo que pasó 3 años después de terminar la guerra es lo que Hitler esperaba que ocurriera 6 meses antes y lo salvara él. Pero bueno, ese es el problema de aquellas personas que se olvidan que los deseos no son, digamos, resultados políticos. Los resultados políticos determinan los deseos. Es decir, yo puedo tener posibilidad de ganar cuando las circunstancias externas e internas me dan la posibilidad, ¿sí? Si yo me olvido de las ganas de ganar y me olvido de las ganas de posibilidad de ganar, en las dos condiciones voy a terminar perdiendo. Si no tengo la voluntad moral de ganar, pero tampoco tengo la voluntad objetiva de ganar, es decir, que afuera se den las circunstancias para que yo lo pueda hacer, no puedo ganar. Y eso es lo que le pasó a los alemanes. Se derrumbó los frentes, los aliados atacaban por norte, sur y por el oeste, y el ejército alemán, que supuestamente estaba mejor entrenado, a la larga fue desgastándose, y las pérdidas y derrotas, sobre todo en Oriente, miles de soldados, casi 2 millones de soldados se rindieron al ejército rojo, y esos 2 millones de soldados significó que no se pudo establecer un frente defensivo, y terminó la guerra con eso.